Hostia, qué mechero más molongui tienes ahí, ¿no? Me ha apañado un mechero resalado. Bien, ese Lucky Strike, ¿sabes que no te van a dejar hacer ya propaganda de nada, tío? ¿Por qué? Ni de la paz. ¿Tú eres pacifista? Talego. Talego, directo. ¿Dónde hay sitio en los talegos? No puedes ir a ningún sitio. ¿Cuántos caben en cada celda? Lo menos 20. 20, ahí a montonar. Si se ponen bien en la lista de Schindler. Vamos a llenar los talegos de pacifistas y en la calle que se maten entre ellos. Búscate la vida ahí. ¿Qué más nota? Pues sí, en el libro ese de... ¿cómo se llama? ¿El pianista? Sí. En la película no sale, pero cuenta que en una de esas batidas que hacían los nazis, sí, se meten todos en un lavabo, un mogollón de peña, que luego lo vuelven a intentar y no lo consiguen. No cabe. No cabe. O sea, todos los que entran, luego es ya que el con Estado la calma tiene dicen, su nos medio. Vamos a meternos otra vez dentro porque no entienden cómo hemos entrado. No es entendida. Se ve que con el acojonamiento se les encogió el culete o lo que sea y entraron todos. Como el nabo en el agua. Bueno, semana grande en la que ha ganado las elecciones Erri Batasuna y Eurovisión Bet. Sí, tío. Hemos hecho doblete. El Madrid no ha ganado la Copa Europa. No, tío, la ha perdido, ahí el tema, la ha perdido, ¿eh? Ahora todo es crisis, tío. Ahora, ¿te has fijado en las noticias? Yo para mí que hay manipulado ahí, ¿eh? Sí, igual porque no están engañando. Porque a crisis no se puede ir así. El abanico es muy amplio, por el medio está el Barça. Que claro, es un, o sea, equipo medio. O sea, yo no me puedo creer que Hierro, antes de ese partido... Era imprescindible. El Cherry era imprescindible y ahora tiene la cadera de Koeman, que la tenía bastante yo chunga. Yo recuerdo, hostia, que te comparen con la cadera Koeman, también tiene huevo. Yo recuerdo unas declaraciones de un presidente, un directivo del Madrid, sí, que decía que Hierro tenía tal carisma y tanta personalidad y era tan importante en el campo que podría llevar un arma y no le sacarían tarjeta. Me cago en todo. Es la ley. Venga. Así no luce el pelo. Así no luce el pelo, macho. Claro. ¿Eso quién lo dijo? Un directivo de eso. Es que... ¿Te acuerdas uno que llevaba pajarita en el Madrid? La gente por habla. Ese no era el defensor del pueblo. Sí, del suyo. De allí. De su pueblo, ¿no? De Cañailla de la Vera. Pero tú te has fijado, tío. Hay un mogollón de personas que le da por hablar así, pero... Pero que lo hacen de una manera muy violenta. El Kiko. El Coto. Pues ese hombre, ¿sabe lo que dice realmente? Porque... Deje el Coto, uy, el Coto. Hostia, el otro día encararon a Coto con el presidente del club de fan de Malena Gracia, mi ídolo. Y hostia. Ganó Coto, ya te lo digo de antemano, ganó Coto. Hombre. Pues como el otro, balbucea. El otro balbucea y seguro que los ojitos se le fueron a tomar por culo. Sí. Se lo llamó tonto. No como a Chonchi, que se le van en oblicuo, pero se le... Lo llamó tonto, bueno, en fin. Eres tonto a la una, tonto a las dos, estas cosas de Coto. Cosas suyas de insultar a gente. Estilo Coto. Se ve que el otro día le metió caña a Kiko, por eso. ¿Ah, sí? Sí, ayer le metió caña. Porque se ve que es un poco tonto también ese. ¿Quién es un poco tonto? El Kiko. Oh, el Kiko. Ese tío debería... País. Ese tío debería... Deberían chinarlo de la tele porque realmente no saben ni lo que están haciendo. Bueno, que sepáis, oyentes, que en el día que grabamos este programa aún no sabemos quién va a ganar las elecciones. Qué va, tío. Nos gustaría... Hemos estado a punto en las negociaciones para aplazar este programa y hacerlo el lunes. En directo desde la mesa lo íbamos a hacer. Pero... Mesa electoral. Pero no nos ha salido los cojones. Y como aún no ha sido el de eso, pues se nos ha llenado el puto barrio de puto sí, viejo, tío. Que van al puto político de turno. Este meeting que hay aquí es una farsa. Eso está pagado. Se traen los viejos en autocares. Le dan un bocadillo salami y venga, el lío. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ahí hay muchos viejos. Porque yo he visto un autocar que iba delante mío. Lleno viejo. Autocar número 596, que dice, ¡voilá! Con la chulería. O han empezado, yo qué sé. Pero viejo, ¿eh? Que sí, igual sí, de ahí no, van al McDonald's. Ni un puto joven, nada. Ni a nada, no, nadie que diga, persona. Bueno, nada. Qué hijos de puta. Sal de allí el Klaus con esa cara que tiene que parece de porcelana. ¿Te has quedado? Que van a ganar. ¿Lo viste? Hombre, se va de lo de calle. Van a ganar. Todos van a ganar, ¿eh? Por eso. No. Al día siguiente todos han ganado. Al día siguiente... Menos el del PP. Aquí el del PP no. Hoy, hablando con mi compañero en metal... No, que había chaval. Se lo he dicho, digo, este chaval, no lo es, ¿eh? Pero tiene cara como los chavales del síndrome de Down. ¿Sabes los chavales de Síndrome de Down? Con todo el respeto para pa la banda del mismo nombre. Para los chavales de Síndrome de Down. No, y para el grupo. Para el grupo también. En especial para el del casco. Pues... pues se parece... tiene el mismo aire que la gente esta que tiene este problema. Sí. Y cuando habla, tampoco es que vaya muy allá. Hombre, los presidentes dice del club de fans también son del palo, dice, ¿eh? Dicen que son muy cariñosos, tío. Nunca se sabe, tío. Eso va como va. Y yo me pregunto, Equi. ¿Qué? Ahora que está de moda montar los clubes de fans de los famosos y eso... sí. No van a montar el nuestro, nadie, el Sergi o alguien, alguien con imperativa. No, tío, alguien tenía que montar. O pillamos un subnormal de esto de aquí abajo. Claro, tenemos que pillar un subnormal. La gorda que fuma, pillamos la gorda que fuma. El Sergi no nos sirve, tío. Sergi es una persona medio coherente. Que vaya allí a pelearse con sí, esos alguien señores. Que va a ir, que nos defienda cuando nos ataquen claro. Los enemigos. Claro. Que tenemos. ¿Qué buscas, tío? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va quién? A nadie, a defender, ¿no? No sé, pero no sé lo que me gustaría. Pues mira, yo saber hoy estoy, como soy un tío polifacético, estoy navegando sí. Y haciendo. Sí, pero esto el a mí me desconcierta un poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque, no, porque, todas tus cosas, ¿eh? Yo estoy aquí. Yo no soy tan profesional, yo necesito tenerte cerca ni para tocarte ni para mí. Esas cosas. Yo voy mirando. ¿Sabes lo que estoy sufriendo, tío? ¿Qué en este pasa? Viaje que vamos a ir a Europa. Hostia, que nos vamos a Europa, amigo. Vamos a ir a Alemania. Apretar el culo. Ir con cuidado a los alemanes. Bueno, yo me esconderé detrás de aquí, de la arritmia. Pues nos vamos a ir a Alemania a un concierto. Sí. Y yo estaba pensando, ¿a ti te siguen oliendo los pies como te olían? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es una cosa que no ha cambiado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que habrá que hablarlo con la tercera persona que viene y darle solución. Bueno, que seguramente estará escuchando. Hay que ser solidario, o sea, macho. Yo creo que ella es la mejor persona. Solidario con para los dar pueblos. Solución a eso. Yo creo que sí. Pero bueno. Todo queda ahí. Pero tío, si yo soy buena gente. Bueno, buena gente, pero dentro de una cantina de campaña las cosas huelen mucho más. Los peos y los pies y todo lo que empiece por sobre P. Todo los pies. Todo lo que empiece por P acabe en el, si sea corto, es nefasto. Total. Los pies. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es que estás aquí con los biohazards liados? Pues nada, que estoy aquí buscando la letra de una canción porque luego te la voy a traducir toda. Porque la he traducido esta mañana, pero me he dejado el archivo porque ha sido para la crónica del fanzine. Ya. Porque es una letra que dice este no vas, grupo. ¿No lo vas a contar el tema o no? ¿El de Biohazard? Sí. Sí, sí, yo sí que te cuento el tema de Biohazard. Igual habría que poner un temita. Ya, o de Biohazard, ¿no? Ya tú di cara. Vale. Y centrarnos ya en el programa, en lo que en sí es la temática del programa. La temática del programa. Vale, pues sí. Pinchamos un tema, porque yo es que tengo bastantes ganas de oír el tema este de Biohazard. Sí, es que vale la pena, ¿eh? Y que me cuentes qué coño pasó en ese concierto. Qué cosas. De catalanes. De los catalanes. Abrimos con Andanada 7 desde los Madriles, con un tema que se llama Autodestrucción, que es así como explicar las cosas para morirte. Sí. Hueque, a reventar. Venga ahí. Yeah. 7, que se hizo famoso por alargar las OS. Sí, ¿eh? Las OS le molaban mucho y estaba, como era de Madrid. Claro. De Madrid, los de Madrid alegan mucho a las OS. Sí, ya por... Es una costumbre. Por ellos mismos. Claro, porque sustituyen va la D por la Z y luego alargan las OS. Sí, sí, es una costumbre. Y van con la chulería típica de, mira, de equipo de Madrid y Duno. Bueno, cuéntame ya el tema. Bueno, vamos a Biohazard. Venga, que yo tengo ganas ya de oírlo todo. El concierto lo montaba la plataforma en The Van, sí, que es una plataforma que se monta para la independencia de Cataluña. Exactamente. Los extranjeros lo entienden igual que los de aquí, que queremos la independencia y hacemos conciertos para decir que queremos la independencia. Vale, llegamos. Bueno, sí, antes de entrar, vamos a ir cronológico. Sí. Se ve que es tradición, antes de entrar en los conciertos catalanes, comete un croissant así de grande. Y nos lo comimos, unos croissants que decía, ¿dónde va? Pero te lo regalaban. Sí, es que estamos en Cataluña, ¿eh? Vamos a sentar. No, tradición es tradición, pero ¿por qué es? Porque ahí hay chiringuito. ¿Tú has ido a algún concierto que haya chiringuito de croissants? No. Pues los catalanes hay un concierto con chiringuito. Entonces te comes un croissant de chocolate o de lo que quieras y entras. Así de grande, ¿no? Pero así, ¿eh? La diarrea la estaba asegurada, como el Quijote, así. Venga ahí. Y entonces entra. Sí. Va por una cerveza. Después de un croissant de chocolate, lo mejor. Es lo suyo. Y te cobran el vaso, eso ya de entrada. Porque el vaso es reutilizable, porque claro, a ser catalanes el vaso no lo va a tirar al suelo luego. Joder. Y te cobran por el vaso y te lo, cuando acabas de beber, te lo meten en el bolsillo hasta que vuelve a tener sed, lo sacas y te lo vuelven a llenar. ¡Anda! Pagando otra vez. Pero ya pagan menos. Pues, sí, porque el vaso te lo ahorra. Hombre, si lo quieres parra más y ir pagando vasos toda la noche también puedes. Es tu problema. Es legal. Vale. Vale, entonces nosotros llegamos y había tocando un grupo ya. Parece que eran 5 grupos. Sí. Y nos perdimos 2. Bueno. Pero vamos a hacer otra vez será. Claro, no, hombre, tampoco iba a verlo todo. Y estaba tocando un grupo así rollos catalíticos, que sabes que a mí el ska nunca ha sido mi fuerte. Nunca. Que se llama Nubrin Pass, que... Me suena el nombre. Estaban ahí a sus cosas tocando, bueno, la peña como loca, ya tú dices. Bueno, si a la gente le gustó, ya está todo bien. Y el concierto no era como cuando vimos a Slayer allí. No. No, era arriba del todo. ¿Cómo arriba del todo? O sea, está el redondel de las bicis, porque era en el velódromo. Abajo. Sí, luego la grada. Sí. Pues todo eso no se podía entrar, era fuera. O sea, era el perímetro de fuera. ¿Y dónde tocaban? Arriba del todo. En pues, una recta. Al lado de las puertas. Al lado de las puertas. Tú lo dices, desde la calle por los agujeros veía a los grupos. Bueno. Y estaba allí. Pequeñito, vamos. Pero la gente como loca, ¿eh? Y puta España, iba a las cosas allí de los catalanes, cuando se juntan. Hostia. Que desde aquí yo... El idioma... Oficial del catalán. Concierto catalán, ¿no? Catalán. Bien. Me mola. Y los Brin Pass pues tocaron. Bien. Y luego salieron los Inadaptados, que yo no lo había ido nunca, y dije, mira, no está mal. Está guay. El rollo cañero, una versión de Bad Brains, sí, una versión sí de Zip, que dije, hostia, qué nivel. Está guay. En está catalán, guay. Por eso, las versiones también. Con, catalán, con otra letra, versiones para decir que suelten a los presos. Ah, bueno. Lo que o sea, decimos aquí, pero canturreando. Versión musical, pero... Adaptación, libre. Lírica no. Bien. Y ahí ya hubo el primer gambazo de la noche. Hostia. Porque claro, ¿qué pasa con estos conciertos? Que al ser político, pues era político... Pues los cantantes de los grupos empiezan a lanzar consignas como si fueran cuchillos, a lo loco. Ahí. Y hubo un momento que iba pidiendo cosas para Cataluña. Una Cataluña libre, comunista, y cosas de estas, muchas cosas. Y llegó un punto que dijo, una Cataluña antirracial. Que yo levanté la cabeza y dije, uy, ha perdido los papeles. Pidió perdón, dijo, no, quería decir antirracista. Vale, te perdonamos. Y sigo el concierto. Primera discrepancia. Sí. Yo estaba no mirando y levanté la cabeza diciendo, este tío se ha ido la olla, ¿no? Sí. Venga. Y luego se acabaron eso que era hasta ahí llegado. El límite. De lo decente, vamos. Los catalanes. Los catalanes se acabaron ahí. Y se acabó ese grupo y la peña se piró. Se piró a hacer otras cosas porque habían chilao, sí, chiringuitos sí del panfleto. Sí. De catalanes todo, catalanes todo. Tenías que ir a pedir una cerveza. Pósame una cerveza. O una cosa de estas. Sí, compañ. Pósame un croissant de chocolate, pero ben gran y ben calentó. Sí, y de chocolate a chocolate, de la buena. De chocolate que després me la pugui fumar l'estómac. Bueno, entonces nos encontramos que va a salir Biohazard a tocar y adelante no hay nadie. Y ya nos encontramos en un momento. ¿Qué dice? Sí, que decimos, bueno, no hay nadie, bueno, nosotros que estamos atrás del todo, como siempre. Vámonos adelante, lo vemos. Si voy para adelante, entro al foso a echar las fotos sin enseñar nada. Ah, habían empezado a tocar, no había ni Dios. No había nadie. Y bueno, empezaron a tocar y salen allí los Biohazard y yo que los miro, bueno, los Biohazard, miro para allí y era rollo fiesta mayor, que de persona a persona hay 2 metros. ¿Qué dices? Sí, sí, lo que oye. Guay, ¿no? Venga, luego se fue animando, luego igual éramos 200. La casa por la ventana. Venga. Estoy siendo generoso con la cuenta, ¿eh? Pero bueno. O sea, de todas maneras podría estar delante que nadie te tocaba, ¿no? Sí. Entonces nos encontramos con los biohazas en el escenario. Vale. Ya te digo, me da un miedo la historia, que te cagas. En el nivel musical, a mí solo me gusta un disco de Biohazard. Sí. Bueno, pues del Mataleao tocaron la friolera de cero temas, ni uno. Bien, bueno, vamos, bueno. Hemos estado una hora haciendo el 6 y nos hemos olvidado un disco que dice, bueno, te vamos a perdonar. Bueno, se acaban las dos primeras canciones y ya dice, ya sale la palabra Spain allí al escenario, que dice, bueno, a este no le han avisado. Luego en los bises, ya alguien le dio el toque y en vez de Spain decía Catalonia. Pero bueno, ya había dicho Spain como tres veces. La gente abajo como no sabía inglés alguna. Bueno, pero Spain lo reconoce rápidamente. Sí, sí, vamos. Yo o sea, no tengo ni puta idea. Ahí me daba, Spain lo caza al vuelo. Me daban escalofríos, pero voy a decir el Garrifansa, porque estamos hablando del concierto de catalanes, tío. Las cosas, cada cosa tiene su cosa. Y eso tienes que decirlo en catalán. Bueno, pues eso, pues el tío decía Spain allí impunemente y nadie hasta le decía. Hasta que llegó a los bises y dijo Catalonia, vale. Sí. Y entonces, da la casualidad que venían a presentar un disco. El disco se titula Kill or Be Killed. O sea, mata o te matarán. Y a mí el título ya decía, uy. Ya, no, vamos, no me has dicho el uy, que yo ya he pensado lo mismo que pensaste tú. Sí, yo me enseñaron el disco, pirata, obviamente. Para oírlo en el coche, no suena nada mal, es rápido. Pero el título ya dije, uff. Yo es que este título, en los momentos políticos en los que estamos... Este título lleva connotaciones. Conociendo al grupo. Sí. Conociendo al grupo, que es un poquito fachita. Sí. Y entonces, pues claro, casi todas las canciones eran de ese disco. Y ese disco, yo por lo que he leído de las letras y eso. Sí. Habla mucho del tema Torre Gemela. Y ahora vamos a ir a matar a los moros porque nos han atacado. Y de este palo, una detrás de otra. O sea, sin ningún tipo de problema, ¿no? No. Y ahora voy a hacer un esfuerzo y te voy a traducir una letra de una canción que tocaron para que juzgues tú también. Porque ahora... Que la gente no piense que yo soy un evangelista, que me pongo los discos al revés y ya, saco no, mis no, conjeturas. Eso lo dice totalmente el derecho. Sí. Yo empiezo la... Mira, la canción se llama... Es que yo... Te voy a hacer un, sí. un paréntesis. Sí, sí. Yo, de todas maneras, las personas, pues supongo que no fue uno solo el que decidió que iban a meter a Biohazard en ese concierto. Sí. Yo, para mí que no sabían bien no. a quién traían. Pues si lo llegan a saber, hay miles de grupos que... Que hubiesen hecho algo muchísimo mejor que ellos. Pues mira, los dos catalanes que tocaron antes. Si es por esa causa. Claro, si es que además no quedaba nadie. Entonces, ¿para qué los tres si tampoco quedaba nadie? No interesa. Además, los que se fueron sabían por qué se iban. Por supuesto, seguramente. Bien. Bueno, la canción se llama... Yo lo digo todo en castellano, porque como empecemos aquí a hablar en inglés no vamos a quedar solos. Vale. Se llama Nunca Olvidar, Nunca Perdonar, la canción. Muy bien. Y la letra dice... Te recibimos con los brazos abiertos para compartir nuestro orgullo y nuestra gloria. Ya suena mal, ¿eh? Eso. Tú decías que buscabas una vida mejor y esa era tu historia. Tú me vas diciendo si rima o no rima, porque la adaptación al ser libre... Da igual que rime o no. Vale. Da lo mismo. Al final nos has decepcionado y ahora ya todo lo veo en rojo. Vamos a cabalgar este... No, vamos a asolar este mundo, a dinamitarlo. A dinamitarlo, a tomar por culo todo. Para acabar con la puta infección. Hostia, macho, ya empezamos con la infección. Y ahí se va el estribillo que dice: Nunca olvidamos, nunca perdonamos, que lo el eslogan. Mogollón de veces. Que... Nunca olvidamos, nunca perdonamos, ojo por ojo, vida o muerte. Nunca olvidamos, nunca perdonamos, matar o que te maten sin arrepentimiento. Joder. La siguiente estrofa dice: Yo soy la justicia y yo soy la ley. Joder, el ejecutor y el juez. Joder, este amigo de Bush. Es un kit. Este es un fenómeno, el enano. Este es un fenómeno, tío. Habéis causado una tragedia humana y ahora vais a descubrir mi furia. Le vamos a hacer un favor al mundo erradicando vuestra vida. Cubiertos en sangre bailaremos sobre vuestra tumba. Por los crímenes contra la humanidad, yo acabaré esta lucha. Nunca olvidamos, nunca perdonamos. Ahora es el tiempo de mataros. La venganza es mía. Hostia, sois la forma de vida más baja. Sois la puta forma de vida más baja. No me atrevo ni a llamaros humanos. Mi corazón sangra odio y terror. Mi venganza será tu ruina. A lo mejor tu familia muere mil veces. No me arrepentiré. No, ídolos. El reloj da las 12. Yo tomo mi respeto. Y nunca olvido y nunca perdono. Sobrado, ni pero muy sobrado. Y eso allí sé, cantándolo, que yo sobrao. No me lo podía ni creer. Yo estaba allí que yo decía, vámonos, Aún no, porque estamos aquí siendo cómplices de esta barbarie. Hostia puta, tío. Impresionante, impresionante. No, yo no había pasado por una experiencia similar. Pero o sea, a mí cuando no me venden sabían la foto de los exploits son facha, los slayers son facha. Bueno. Que lo demuestren, ¿no? Sí. Esto ya lo han demostrado. Pero verlo así en directo... No, no, nunca. Que yo ya iba predispuesto por el título del disco, no te voy a decir que no, pero claro, yo ya las letras y tengo ese jodido problema que entiendo el inglés y decía... Y veía a todos los catalanes allí, que sí, y decía, no, estáis perdiendo aquí los papeles, everybody. Y sí, efectivamente. Y ese fue el concierto. Y lo más lamentable de todo, ¿sabes qué fue? Que éramos cuatro putos gatos allí. Y sí. Cuando acabó el concierto, se bajaron al foso a dar la mano. Tú te puedes creer, tú has estado en un escenario, ¿no? Sí. Como yo. Bueno. ¿Tú te puedes creer que el cantante no tenía ni una gota de sudor? Absolutamente cero, ni una. ¿Cómo es posible, tío? Si solo subirte ya con los focos y dices, quítate, quítate. Ni una. El marine iba, vamos, como si saliera de una piscina. Pero el cantante ni una puta gota. Hostia, que ya me daban mucho asco. Ya me dieron asco la primera vez que los vi en Celeste 2, ¿eh? Que flipé con el concierto, pero al salir ya dieron mucha peste. Ahí sacaron el barbeo y toda la movida aquella que hicieron. Sí, sí, no, pobreticos. Pero ya, o sea, veo que han ido de mal en peor y, o sea, el subiendo tema ya, peldañitos. O sea, yo creo que esta gente habría que decirle alguna cosa, decirle, tranqui, porque os estés equivocando. Sí. Me parece que esa gira europea puede ser un fiasco generalizado. Lo sabremos. Bueno, de momento vamos a pinchar un tema de Biohazard. ¡Qué cachondeo, doctor, que me estoy partiendo de la risa! No ha colado, pinchamos a los Rickers desde Alemania con el tema Loyalty. Bueno, ya contaba la historia de los Biohazard, que me lo esperaba, me esperaba algo así. O sea, ya cuando vi el cartel yo no me lo podía creer. Ya vi y dije, uy, aquí puede haber polémica. Puede haber polémica. Y efectivamente la ha habido, porque es que son unos fachas de cuidado. Y ya, es que vamos. Me cago en Dios, tío. Ay, es que hay cosas que no qué se asquito, pueden. Tío, qué asquito. Se puede, no se puede, no se puede y no se debería consentir. Ni se consiente. Hostia puta. Bueno, a ver si ahora gana la rusa esa Eurovisión. Ay, no, que tiene que ganar la B. ¿Quién habrá ganado, tío? Austria. Austria. Creo que gane Austria. Alf Poyer. Skinder Feinsgen. Skinder Feinsgen. Qué fenómeno. Hostia, pero cómo va ese hombre así por la vida. Así se baila exactamente igual que cuando bailo yo. ¿Puedes bajarte el micro un poco? Sí, que sí, no te veo los ojos. Ya lo estaba pensando. Y me está tocando un poco los huevos, pues que me pongo cachondo cuando te miro. Pero es que... voy a encender la luz, Yo porque... creo que Austria pasa el tema, ¿eh? No está para hostia. Tendrán otras cosas, otros problemas allí. Sí, no, el compañero me ha hecho el rollo Luchi Toledo, Leonardo... Luchi Toledo, al tanto. Sí, de ese palo, de ese Mira, palo. Luchi Toledo, ahí foto firmada, ¿eh? Pues el de antes te puedes meter. Y con el Tony Geni. Y el otro, el Arlequín. El Arlequín. Que es como si manda al Arlequín. El Arlequín. Sí, es como manda un personaje de estos, ¿no? Es que aquí nos estamos preocupando, bueno, el país, de si Beth debería llevar tacones o zapatos planos. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y el modelo, que lo ha, el traje que lo ha hecho la modelo tal, para que se le vea la cintura y un poco de cadera. Lo veo profesional. No. Que sí, tonto. Pues yo lo veo en las tertulias. Que se habla de eso. Y mira, ¿qué Austria? Dices, ¿qué me estás diciendo? Que se están preocupando de si tiene que llevar tacones o zapatos planos. Eso el año pasado no se preocuparon de eso. Porque era muy porque gorda. Si lleva tacones, los clavaban en el suelo. Claro. Y entonces sí que nos ganamos. Si le jodes el escenario a los eurovisivos, fijo que nos ganamos. Te echa, te expulsa. Mira, seguro que alguna marca dejó y por eso no ganó España el año pasado. Me cago en todo. Bueno, viendo al representante de Austria, ya podemos confirmar que en el recinto de Eurovisión habrá droga. Porque ese hombre sereno no hace eso, amigo. Ni pocholo sale en ese plan. Que yo en la boda de la semana pasada pillé una turca. Ya me han contado, ya lo he visto en los periódicos. Vaya tela, acabé bailando ahí y todo. Buah. Una discoteca ponían David Bisbal y cosas de esas. Ay, ay, venga ahí con mi los hermano, mi hermano vio un momento y me dice: te espero en el coche. Me voy a dormir al coche. Digo, sí, mejor, porque si no, no vamos a llegar a casa nunca. Tu hermano en el coche, esto es un clásico. Yo creo que lo he visto más veces durmiendo en el coche últimamente que de pie. Sí, sí, sí, sí. Pide una papa, ¿eh? Es que va muy rápido. La técnica es que va muy rápido. No lo mea. Va muy rápido y no lo va a mear. Buah, tope, ¿eh? Bueno, yo esa noche, yo veía ya, nos veíamos dándome de hostias. Lo típico círculo que va dando hostias y girando dirección a la puerta, sí. Pues del mismo palo. Yo ya en volanda. Vi a mi hermano bailando con una tía. Digo, uy, esa tía, no sé qué, esa tía que es. Mira al lado y digo, guau, si es la novia del cocainómano ese. Y dije, mejor estarte quietecito, que vamos a salir aquí peinados. Y eso que íbamos guapos y todo, ¿eh? ¿Qué estabais, por el barrio o...? ¿Qué coño? Ahí en Caldas de Montbui. ¿Anda? Sí, fuimos a comer a las termas. Fue una boda en... De entrada comimos pescado, pero... con espina. No, ¿qué coño? ¿Tú sabes cuando te ponen en un menú pescado? Que te lo ponen rebozado. Sí. De ese como... no sé cómo se llama. Pescadilla. No, cacho de carne. ¿De colegio? De pescado, sí, de colegio. De colegio que iba con lechuga con siempre. Con calamares. Sí, era como un plato combinado. Pues que sepas tú, con pescado con espina es como un chocho, digo, sin pero, rasurar, pero, ¿eh? Pero, era un suplicio, macho. Tío, pero... bueno, luego pusieron una espalda de cordero. Bueno, no estaba mal. Una para repartir, ¿no? Y eso sí, venga bebida. Y acabamos todos con una turca allí de aupa. Y luego fumo a la discoteca esta. Que cuando entré dentro, me encuentro a mi cuñado. Anda. Y digo, ¿tú qué haces aquí? Homosexual. Puede venir a la boda, ¿no? Que ya había venido. Pero, sí. ¿Qué coño hacía allí si no tenía coche ni nada? ¿Cómo llegó? No lo sabe nadie. Esa fue la pregunta. ¿Cómo coño ya dice con el calvo ser allí? Digo, eres un fenómeno. Y digo, ¿cómo pensabas irte? Dice, hay transporte público. Claro. Y digo, joder, pues una turca aquí. Pues acabamos los tres. La X, el X y el cuñado. ¿En los transportes públicos? No, coño, el coche de mi hermano, pero acabamos allí, cubata y venga cubata. Venga, ahí vamos a morir. Me escaqué como un buen catalán. No pegué ni un puto cubata. Ahí estamos, viva yo, caza. ¿Qué quieres? Bosca naranja. Y ya me iba para atrás, hablaba con uno, hablaba con otro. Y pum, hostia, bosca naranja, hostia. ¿Vas a anar al concert dels Biotzar? El Biotzar, hostia. Els altres dies? No vaig acabar, que són uns fatxes. ¿Qué? ¿Te vas ya aquí? Sí, sí, porque mira el reloj y me tengo que ir al relato. Te tienes que ir ya. Que, por cierto, ha entrado un chaval en el foro que se ha bajado todos los relatos y se ha hecho un archivo con todas las fechas y los relatos. ¡Qué fenómeno! Tienes, a ver si me lo manda, porque yo no lo tengo. Oh, a ver si te se curra la faena. Claro, que hago un libro, ya se lo he dicho. Bueno, mientras no vaya el juez. Bueno, tú si rezas un poco, a lo mejor, tío, te lo haces. Me hace un libro. Sí, a lo mejor. Vete a saber. Sí. Bueno, doctor Arrimia, ya te entras ya en tu mundo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo me meto ya en mi mundo rápidamente. ¿Qué? 6. Volumen 6. Bueno, con volumen 6, el doctor Arrimia esta semana, porque ni doctor King ni doctor Popo, esta semana el doctor Arrimia, porque el título de su relato es Tiempos Modernos. We'll be right back. impresionante despliegue de medios se acuñan bajo el nombre de la Isla de los Famosos, que es como nuestra isla fantasía. Quiero decir que al igual que nuestra isla fantasía no es ni isla, ni mucho menos de fantasía, la que engullimos vía Antena 3 tampoco es isla, ni alberga en su interior famosos. El paradigma de un concurso destinado a demostrar al populacho la capacidad mimética de los adinerados del país, amoldándose a la vida infrahumana de la supervivencia, ha resultado ser una escapada en tropel bajo muy diferentes excusas disfrazadas de enfermedades. Picaduras de voraces insectos, esguinces tobilleros, claustrofobia y otras sutiles mentiras han demostrado que los pseudofamosos no serían capaces de sobrevivir cabalgando sobre un contrato de TT trotando sobre las praderas de las hipotecas. Y hay barco que busca un fermira. Ya de entrada yo, que me considero un consumidor de estupideces televisivas empedernido, de las casi dos docenas de seres humanos puestos allí, en medio del Caribe, ya el primer día me di cuenta de que solo conocía a tres. Eso supongo que demuestra que famosos, lo que se dice famosos, no son. Bueno, a lo mejor en su casa a la hora de comer sí lo son, pero lo que es famosos del estilo Hotel Glamour no son ni por asomo. Y en los días que corren ahora en este tipo de programas estilo Ortega Lara, puede que se encuentren con que los secuestrados quieren ejercer su derecho a voto, tanto en las elecciones como en Eurovisión. Y entonces ya me veo al balsero de turno remando con la estatuilla esa de madera de todo a 100 que implica la inmunidad, exactamente igual que el carnet de afiliado del Partido Popular en Alcalá Meco, a toda hostia dirección la tienda de móviles más cercana para enviar mensajitos a Beth. Sí, la chica esa de rastas que, paradojas de la vida, aboga por la independencia de Cataluña representando a España en Eurovisión. Y conseguir arrebatarle el triunfo más que claro en esta edición del austriaco Alf Poyer. Y de paso, intentar que los guardianes de su dinero con camisas azules vuelvan a apoderarse de las llaves de su banco amigo. Y es que en Austria me parece a mí que no están para muchas hostias. Hace un par de años nos vendieron el país bajo el eslogan de la ultraderecha resurge en la vieja Europa. Y ahora mandan a competir contra la generación triunfo a un señor con pinta de formar parte del conocido boom mediático del tamarismo, que no duda en agarrar sus partes nobles con la mano mientras canturrea una bella melodía. Es muy probable que su extrema derecha sea hasta más tolerante que nuestro gobierno de pseudocentro, pero que se vaya con cuidado el señor Alf, no sea que le metan en la lista negra de Harry el Sucio y tenga que salir por patas como Salman Rushdie lo hizo en su día del Lejano Oriente al verse incluido en la lista blanca del otro bando. Bueno, bueno. Y de fondo el Omega. Muy bien, me ha gustado. Y además se ha quedado redondo con este con esta canción, ¿eh? Sí, como la vamos muy, a poner toda la semana como, la misma. Como muy, muy folclórico te ha quedado el tema, ¿eh? Sí, muy sí, folclórico. Muy, muy bien, eso ha estado muy bien, ¿eh? Lo de la Beth me ha gustado. Eso de ser es independentista que y representar a España. A veces... Desde que Biohazard ha pisado Barcelona para la independencia, todo ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Hombre, no es lo mismo, pero yo creo que esta semana no nos debemos ir. Yo no creía que era partidario de la independencia de Cataluña, ya dudo. Ya después dudas. De lo que vi, ya. Hombre, dudas porque hay alguien que se ha equivocado. Coño, hay alguien que se ha equivocado. Pero tampoco hay que ser cruel con los chavales, tío. Vale, se han equivocado. Y yo que sé, a lo mejor el que tenía que tomar decisión no sabía inglés o no había vamos ido a otros conciertos. Vamos a esperar el año que viene a que rectifiquen. A ver si va a tocar Estirpe Imperial o algo. Claro, tío, eso no pasa nada. Bueno, que España va mal, tío, ya. Ya España va mal. Como hierro en el Madrid. Mira si va mal. El puto Madrid la ha liado. Que a Bisbal sí. Lo han elegido la revista People, que no sé qué revista es. People, la de la gente. Uno de entre los no sé cuántos, no sé si son los 10, no. Los 25, de los 25 hispanos más atractivos. Yo, que Bisbal. ¿Os salgo ya yo, eh? Pero este chaval. Tiene cabeza, eh. Este chaval lo que tiene un pelo, macho, que cuando se ducha igual le llega a los tobillos, pero se encoge como un mamá. O sea, lo malo. Lo tiene ahí que va lo malo del agua. Peluca. Pero ¿cómo pueden decir que ese pavo es guapo? Coño, me dice yo qué sé. ¿Cómo se llamaba el Raúl? Ese chaval es majo. Raúl, ¿quién es el Raúl? No jugaba de fútbol, el otro. ¿El cantante? ¿Sabes? Hostia, yo he visto uno que canta Operación Triunfo que tiene toda la cara abierta. Oye, nene. Sí, quítate de aquí. Brecha, sí, sí. Rollo Frankenstein, quítate sí, de sí, aquí. Sí, sí, además el pavo que baila así, rollo. De perfil, para que no le vean. Rollo. Dicen que Marichal baila igual en el Up and Down. Ah, sí. De perfil, para que no lo vean. Entre las columnas y eso. Como un poco tímido. qué malo eres. Bien más malo que el demonio. Que descansas, ¿no? Sí. Venga, a descansar. Bueno, si el país no va bien, aquí vienen los HHH para confirmarlo al grito de algo huele a podrido y no es precisamente mi culo. Y a ver si huele a podrido que las primeras consecuencias del apoyo moral al señor Bush y sus secuaces ya han llegado a España. ¿Qué ha pasado? Bueno, coño, que le han metido una bomba a una casa de España. Pero no nos dicen que no tiene nada que ver. Claro, ¿qué te van a contar? Que no tiene nada que ver. Tú no ves la tele, chaval. No, no tiene nada que ver, ¿no? Que no, hombre, que eso porque se han despistado. Claro. ¿Qué va a tener que ver con la guerra? Por eso Aznar le quieren dar, ¿le van a dar una medalla? Al presidente Aznar, ¿lo sabía? ¿Ah, sí? Era una medalla de oro. ¿Sabes por qué? La de la madre, el día de la madre. Se la van a dar en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Por el apoyo incondicional a la guerra contra los terroristas. Hostia. Están haciendo el estudio, pero vamos, yo ya te pronostico... A que se la dan. Igual a que se la dan. Va a ganar el premio, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Le van a dar ahí un premiecico de puta madre. Una medallita. ¿La podía repartir? La podía repartir. ¿Tú te acuerdas cuando éramos más jóvenes... Que lo suyo era que no hubiese en guerra? Sí, sí, pues sí. Ahora sí, si sí, dice sí. Eso el día de las elecciones, va a estar lejos. A tomar por culo. No se puede decir eso. Sí, dentro de poco no podrás, si, yo qué sé, no te puedes ni fumar un cigarro por la cara. No. Así, nada. A boca de galleta, no. Si no saca humo fuera, a lo mejor. Nada. Pero si lo, nada, no. Menos libertad y menos historia. A tomar por el culo, a hombre. Trabajar todo el mundo. Claro que sí. Que en el 2005 liberalizan horario. A tomar por culo. Nadie tiene fiesta. Venga, todo el mundo a curar. Liberalizan horario. Que van a tirar todos los relojes. A tomar por culo. ¿Qué coño que? A lo loco. Como a lo loco, hermano, que no sí, sabes lo hora que lo vas a poder tirar. Porque te va a pegar todo el puto día currando. Mira. Porque, mira por dónde. Porque están libres ya. ¿Sabes lo que va a pasar? Que cada empresario va a hacer el horario que salga de la polla. Van a reventar a todos los que tengan pequeñas empresicas y esas cosas. Para lo mejor entonces triunfaría la tienda esa que quería montar Faemino, que quería montar una tienda de sanitario, pero solo abierta por la noche. Claro. Como ahora ya sea libre, claro, para que pueda ir a ya comprar. Lo puede hacer. Se te rompe el tigre y va a las 2 sí, de la sí, mañana sí, y te compra sí, un lavabo. Claro, exactamente. Es súper guay, vamos. Es lo más práctico. Fenómeno. Sí, fenomenal. ¿Sabes qué negocio podríamos poner si la cosa se pone más? Una comisaría. Podemos poner una comisaría. Sí, entonces la vigilancia será privada también. La policía será privada. Pues eso. Con lo cual será impune a todo. Te meterán unas palizas por la calle. Si no pagas, te pueden pegar tontos. Claro, tío. Claro. Está claro que sí. ¿Ponemos una comisaría? ¿Un negocio? A mí me dan un poco de asco. O nos vamos de las caña. Comisarías. Solo está una vez y me dan un poco de asco. Vámonos de caña. Yo siempre que entro en una comisaría, llámame Cenizo, está de obras. Siempre. Está el techo de todo tirado, cables por todos lados. Yo no sé si suena así... O las 10 veces que habré entrado en mi vida, ansioso. Bueno, a lo mejor las han... La máquina del café con leche no funciona ni para su puta madre. Para que va a funcionar. Para que funcione. A patadas la han reventado. Soy gentuza, Madero, que soy gentuza. Venirse aquí a buscarnos. ¿Sabes qué? Hostia, he leído esta noticia y he flipado, tío. Las feministas demandarán a la editorial del polémico libro Todas Putas. ¿Cómo? O sea, es un libro que incita a la... Hacerse puta. No, a... Ahí se a de puta. A violar a mujeres. A lo loco. A violar a mujeres. Entonces, quieren demandar a la señora, una de las que copropietarias de la editorial, sí, pues a la y al señor no. Zaplana, ministro de Trabajo, por apoyar y decir que es una decisión valiente sacar ese libro. Están enfermos, tío. Yo creo que esta gente ha perdido los papeles. Están enfermos. ¿Y sabes lo peor de todo, ¿qué? Que son los que más propaganda electoral tienen colgada. ¿Te has fijado? Sí, sí. Porque no, el subnormal que se presenta para las elecciones de Barcelona, sí, sí, tiene la misma puta cara de tener la enfermedad esa del Alzheimer cerebral de los retrasados de el grupo de Dindon. Sí, ¿eh? Síndrome de Down. Dindon es un estado americano, no vaya a creer que estamos aquí a lo loco, ¿eh? Pues tiene la misma cara que se presenta en el Mad Now. Sí, sí, sí. Yo creo que podría trabajar en toda la puta nacional hasta que se termina el Mad Now, el puto careto del tío Dindon ese. Ese tío puede trabajar en Disneylandia sin disfraz. Qué disfrar. Rabia da, tío. Es que da una rabia. Y el caso es que mientras hacen toda esta campaña para volvernos locos, nos intentan despistar con preguntas filosóficas del estilo de... ¿A Dinio le han hecho una paja en un autobús o no le han hecho? Sí, tío. Llevamos días y días. Día. Al final resulta que sí, que se ha follado y todo. Y se ha follado hasta la prima ya. O sea, que dice, bueno, venga. Sí, sí, porque yo las últimas noticias que he oído es que no solo le hizo una paja, sino que le enseñó las tetas a todo el mundo. Ella sí, se bajó la braga, o sea... Pero entonces, ¿por qué se callaron todos? Porque no se la follaron todos. Pues claro, tú estás en el autobús, te pones un potorro, ¿qué vas a hacer? Tócala, pues yo lo toco. Claro. Por no hacerle un feo. Por supuesto. Que a mí no me gusta especialmente esa señora. No, de cara no. No. Como igual a cuatro patas. De cara no, pero la cara no. La cara a cuatro patas da igual. Porque la tienes para adelante, no la miras. Yo, mira, me voy a sincerar contigo y con toda la audiencia. A mí, si me dan a elegir entre yo la berroca y el soldado de Bosnia, yo me follo al de Bosnia, solo por contarlo luego. Le renta el culo al mamotreto ese, tonto. Pero el otro día dio mucho asco. Es tonto a la una. Es tonto a las dos y es tonto a las tres. Sí, tío, es que da mucha rabia, gente, ¿eh? Está el país lleno de gente. Oye, y sabes que los españoles son muy amigos de los... Espera. Dime. Que este sábado, cuando hay concierto Radio Pica, sí, que se vayan allá a ver a los Oyonki o que se vayan al otro lado de la Mamaladilla. Claro. Pero que vais a ver a los Oyonki o vais a ver a Mamaladilla al Magnou. Y desde aquí pedimos y suplicamos que la gente que vaya al concierto de los Soyonki, de Radio Pica, sí, nos haga la crónica para el fanzine y nos especifiquen si el P lleva puesta la camiseta. Porque sí, si no la lleva, si le no vamos la a lleva, tener que pegar una paliza, aunque él diga en el foro que no, que lo ve un poco fuerte, que tengamos que meter una paliza. Pero bueno, es lo que le toca. Claro, lo que claro, te toca eso, claro. P. Es cierto. Cuando va todo bien, bien. Y cuando va mal, claro, ya no quieren jugar. Claro, ya no, como no vamos a verte, bueno, yo no he ido, pero bueno, como no vamos a verte, pues ya no eso, ¿no? Claro, como no jugamos con De La Mortadela. Bueno, pues nada, no te preocupes. Paliza en... Se tiene que poner allí la camiseta, hombre. Ah, para unos palos en la para que lo vean los que hacen programa en Radio Pica, que vean la camiseta. Claro, tío, y mira, la rabia. Que no han podido venir el doctor Arrimer del señor equipo, claro, tienen compromiso. Y el P no se hace de representante, coño. Claro, coño, la representación y que diga algo más que nada, porque como... Sí, que nos dedique, mira, la del corazón del sapo, que nos la dedican otros ausentes. A los ausentes. A los ausentes, el doctor Arrimer del señor X. Sí, así, claro, ¿no? Tío. Podría estar así. Qué menos. ¿Es panfletario o no? No es panfletario. No dice nada. No. Es de los que no le abre la boca, ¿no? En un concierto. No. Yo el último instante que lo vi iba con un bocadillo de salami. Hostia. Pero bueno, eso no dice nada malo de su persona, no, ¿eh? No, salami no. Bueno, depende. Depende. ¿Lo de vegetariano y eso? Claro, no, claro, ahí se come de todo. Si es del Pirineo. De la montaña. Yo estuve hace poco allí. Allí comen de todo, pueblo, amigo. Estuve hace muy poquito en su pueblo. Se come bien. La madre que los parió. Mejor que aquí. Sí. Se cuidan, ¿eh? Se cuidan. Ya, hay unas montañas más bien cuidadas que tienen. Joder. Sí. Todas allí fregadas. Las joder, tienen perfectas, macho. Una pasada, tío. Una mota de polvo. Pasa un día por la hoja ni una mota de polvo. Nada. Todos los árboles bien limpios, relucientes. Señora, la limpieza ahí. Tienes que llevar las gafas de sol solo porque no te dé una lipotimia o algo de la brillantó que tiene los árboles. Sí, todo allá al Pirineo se encontraba el oso. Sí. Claro. Sí. Yo me di una vuelta por allí. Y no estaba, ¿no? Y no vi ningún oso, ¿eh? No. Estaba muy buscado, no sé, el oso. No sé qué cantan en el disco ese del oso y tal. Hombre, pero ellos lo sabrán, Sánchez. Sí, ellos son muy listos, pero yo el oso no lo vi. Y di unas buenas vueltas, ¿eh? Subí un lago y todo. A lo mejor hay que llevar algún aparato electrónico. Claro, Dios, estuve andando más rato que la madre que me parió. Seguro que lo tienen controlado, chaval. ¿Qué vamos, ¿qué nos a pasa? Pinchar a los Type O Negative. Vale, que está a punto de salir el disco. ¿Y ya nos casi vamos ya? No. Aún nos tenemos que despedir y pincharemos otro tema luego. Bueno, pues venga, pincha. Pues entonces vamos a pinchar un disco de una canción del disco que van a sacar los Type O Negative el mes que viene, que se va a titular el disco, se titula, ¿cómo se titula? Life is Killing Me. La vida me está matando. Pero la canción en concreto se titula I Like Girls. Y bueno, suena, entre la posteza, les digo que suena tal casín. Venga. We'll be right back. Typo Negative, Life is Killing Me, the new album, in stores this June. Volver loco en Alemania viendo los Typo Negative. Life is Killing Me, el nuevo álbum Typo Negative. This June. Esto es fantástico. Al June o un disc. Quin passat de grup, tio. Això sí que mola. Són uns bons fills de puta, eh? Bueno, pues lo que iba a comentar, pero me lo voy a saltar y voy a comentar otra aún mejor, tío. Una noticia que me ha dejado impactado. ¿Qué te ha pasado ahora? Torturan con música infantil y heavy a los presos en Irak. Qué hijos de puta. Seguro que le ponen tío. Y dicen que si oyes el heavy metal durante 24 horas, tu cerebro y tus funciones corporales empiezan a bajar. Cierto. Tus pensamientos se ralentizan y tu voluntad se rompe. Ahí es cuando llegamos nosotros y hablamos con ellos. Te dejamos el culo como un bebedero. Sobre todo, llegamos nosotros y hablamos con ellos. Sánchez. Estamos hablando de... El titular es tortura y ellos dicen hablar. No. Sánchez. No puede ser. Sánchez. Tú que eres un periodista de investigación, hay que descubrir qué grupo le van a poner. Hombre, no, yo voto Biohazard. No es lo mismo que te pongan el Slayer que Striper. No. Yo Biohazard. Fijo. Igual les ponen Porque Biohazard. Porque si por más suerte entiendes algo que dicen, me va a caer el pulpo. Me va a caer la del pulpo. Porque si el enano tatuado ese dice todo eso, este gran nullón negrata me va a dejar el culo marcando. Sí. Me va a poner mirando a Pamplona. Ya ves. Que no sé dónde está, pero está Overdere. Overdere para algún lado. Todo recto, Overdere. Sí, sí. Y luego otra curiosa anécdota de un país que se supone que España lo está apoyando a ese rey de Marruecos que, joder, tío, que está intentando, se supone que... Esta incorporación tuya ahora, es la línea es Dinio, ¿eh? ¿De qué? De la línea de expresarte, ¿eh? De expresarme. Sí, sí. Sí, luego si quieres vimos la moviola, pero ha sido Dinio, vale. ¿Eh? Momento Dinio en el programa. Un momento de que, bueno, el rey... Ahora quiere... las natillas se llaman Dinio o algo así. Perdona, me perdona. Me cansas, tío, me cansas. Porque yo tengo muy poco intelecto y cuando me pongo, entonces tengo que seguir todo seguido, ¿sabes? Perdón. Yo lo puedo separar. Bueno, pues eso. Que el rey este, sí. España lo apoya de guay, sí. Pues el rey este ha condenado por ultraje a un señor, sí. Por meterse con él. Le van a romper se supone el culo. Que Marruecos quiere entrar en la democracia y todo ese rollo. Pues primero que empiece por aquí. Y se deje criticar un pelín. Que mande porros. Porque a lo mejor, si empieza por ahí, a lo mejor consigue. Tienen algo. Que exportar más porro y menos y gente. Y le va a caer un puro, al periodista ese. Claro. Va a caer un puro. Claro. Y en España van a cerrar la puta boca. Cosa que no deberían hacer. Claro. Y decirle, tú, jovenzuelo, que acabas de tener un niño, has liberado a 200, 300 presos, pero eso no sirve de nada. No. Jovenzuelo. Manda porro, jovenzuelo. Empieza a atacarte la mierda. Lo que pasa es que, como aquí tampoco les gusta que se les critiquen. Pues se van a joder, pues van a perder las elecciones. Todas. ¿Quién va a ganar? ¿El austríaco? Aquí va a ganar el Klos ese. El austríaco. En Madrid, el austríaco. En Madrid, el del PP. El del PP. O la de la chaqueta de cuero. La chaqueta de cuero le va a ir detrás chupándole el culillo. La chupa o la vida. Pero no va a ganar. Lo sé yo. Si quieres, le puedes dar ya los datos. Y, bueno, sí. Vamos tirando para el bar. Bueno. Ahí está. Ahí me he despistado, tío. Cogiendo el flyer. Cojo el flyer porque no me sé dos datos. No es viejo el flyer, nada de lo parió. Es bonito, ¿eh? A mí me gusta. Yo creo que lo podemos volver a reciclar, ¿eh? Otra tirada de este flyer. Sí, a mí me gusta. Bueno, pues que sepáis que estáis escuchando Colaboración Ciudadana, que podríamos repetirlo un poco más entre medio porque quedaría como más radiofónico. Podríamos ponerlo lo que se ponen los de... ¿Cómo se llama el programa ese de la mañana? La jungla. La jungla. José Antonio Abellán. Eso me mola. El doctor Arrimia y el señor X. O algo así. Mola. Sí. Pero eso lo hace una chica, ¿no? Siempre se apoya. Claro, pues no. Hay que buscarla. La señora X. Señora X. Igual la convencemos, sí. Es lo más apropiado. Sí. Que cante eso. El señor Arrimia y el doctor X. Al revés. ¿Eh? O algo así, ¿no? ¿No? Bueno, es igual. A lo mejor lo que hemos cortado que mal. Que sepáis que estáis escuchando Colaboración Ciudadana... que se emite en 96.6 de la FM en Radio Pica, que por cierto ya funciona o no. Sí, ya funciona. Buah. Hace bueno, está contento todo el mundo. 100%. Barcelona está que arde, funciona hasta Radio Pica. Está el alquitrán que se derrite. Y bueno, estamos aquí que nos salimos. Que queréis poneros en contacto con nosotros, colaboracionciudadana.com. Y podéis entrar en nuestras vidas y contarnos vuestras vidas. Sí. Y que... hay sitio para todo. Que no tenéis ordenador. Pues nada, apartado de correo 25.193.080.80 Barcelona. 25.193.080.80 Barcelona. Lo digo porque a lo mejor lo digo muy rápido y es por eso que nos escriben. Yo no porque es por apretón feo, X. Sabes que te aprecio mogollón, pero Paula Vázquez lo hace mejor. Pero Paula Vázquez va un poco de mala leche, ¿eh? ¿Te has quedado? Hombre, porque está allí de supervivencia. Está pasando puta. Tiene un polvo, porque lo tiene. Sí. No lo vamos a... ¿Tiene la cintura así o es que no respira? La X dice que se ha operado las costillas, pero yo no lo sé. Pero es que es tan perfecta que da rabia. Que da rabia. Es que además tú te has quedado a la postura que se queda así y no se mueve. Nunca nos contestó aquel mail que le enviamos. ¿Te acuerdas que una vez le escribimos un mail para decirle que yo quería salir con ella? Nunca nos escribió. Claro, dijo en el Euromillón que estaba sola y soltera en la vida. Digo, coño, yo me sabe mal. Yo te iba a dar un rulo, colega. Qué garrulo eres. Y le pusiste así, ¿no? Oye, ¿venirse? Paula, oye, más que te lleva a dar un rulo. No, a la Rambla, don Garbeo. Hasta ves, puesto, tío. Nos montamos en una calavera de esa. Sí, yo. Puede ser al lado del ayuntamiento. ¿Cómo se llaman las calaveras esas? Debajo del puesto, la golondrina. O la puta mierda aquello. Uy, ese paseo fantástico. Ahora ya no debe oler tan mal como cuando íbamos nosotros, ¿no? Te compras una bolsa de tramuce y venga, la golondrina. Tramuce y puerto es lo que hay que hacer. Sí, tú vienes a Barcelona. Sí, el Ultraman ha venido y seguro que se ha ido sin altramuce y me sin puerto. Me cago en Dios, te tenías que haber comido un saco de altramuce y haberte montado darte un rulo en la. Le pone una pistola en la sien a golondrinero y hasta Canarias. Venga, claro. A pedales. ¿Qué coño? Ya llegaréis y total. Supervivencia. Ahí te vas fumando unos petardillos y vas ahí charlando con los amigotes. Es lo que se lleva la supervivencia. Claro, tío. Que lo pasamos más, que se nos pican los mosquitos. Que nos, búscate que la vida. Que nos da una retratación o algo de eso. No pasa nada. No, la isla de los famosos está la novia del Joya. Hostia, ya ha entrado ya. Pero tú te has quedado. Ha entrado dando cabezazos. Sí, ha entrado dando cabezazos. Pero ya verás cómo a ese no le meten tanta caña. Porque si levanta el delgaducho ese, iría un pollo allí de upa. Qué mala uva tiene, ¿eh? Buah. Con ese carácter yo diría que nos follan, ¿eh? Pues debería. Mira con la tontería, lo echaron y todo por maltratarla y todo el rollo, y al final se han quedado más juntos que ninguno. Y el gordito aquel de mierda. El gordito. Es que me pone la pierna encima. Lo quedaría por romperle el orto. Pero niño, vete a la guerra. Vete a la guerra. Que hace falta gente como tú. Ese tiene que estar de acuerdo con la guerra, ¿no? Porque es militar. Por supuesto, vive de eso, ¿no? No lo sé. Los militares, ¿cuánta más guerra? Pero ese no era militar, que hace la tele. Tú tienes una tienda de nicho y de ataúdes. Sí. Pues lo de las Torres Gemelas es bendición. Porque la empresa sube. Pues los militares, cuanta más guerra, pues más se ríen. Yo lo tengo claro, yo me he montado un negocio de frutos secos, ¿eh? Sí. Yo creo que es la mejor opción. ¿Vamos para el bar o qué? ¿Nos vamos? Sí. Bueno, nos vamos a tomar algo. ¿Qué? Sí. ¿Por qué ha bajado eso? Oh, tío, es que estás en todo, ¿eh, doctor? Lo que ahora no sé si he dejado el volumen bien y eso, repásatelo. Son los Discharge. Y traen una canción clásica que ya han versioneado los Matching Hay, los Sepultura y esas cosas, ¿eh? O los Soulfly o no sé quién. Que se llama The Possibility of Life's Destruction. Sí. Y nosotros la semana que viene estamos aquí al pie del cañón. Y cómo no, no fallamos nunca. ¡Viva Austria! ¡Chao! ¡Deu! Positive last destruction.